Defendamos nuestro derecho a un transporte público accesible. Manifestamos por no al uso de la TIN, más frecuencia de servicios, que bajen las tarifas. Manifestamos en contra de los altos precios impuestos por Sarmiento Soxa. ¿Dónde? Concentración en Plaza Mitre, Villa Dolores, y movilización hasta ERCEP. ¿Cuándo? El 26 de marzo, próximo martes, a las 10 de la mañana. Trae tu cartel y firma cartas para unirnos en defensa del derecho a una movilidad accesible para todos. Este es el texto de un flyer que anda circulando de este grupo Activismo Transporte Tras la Sierra. Y para conocer más, es que establecemos una comunicación telefónica con Juan Raggio. Hola Juan, ¿me escuchás bien? Buenas, ¿cómo estás, Sol? ¿Qué tal, Pancho? Buen día. Bueno, buen día. Estamos acá con Juanpa Raggio desde Nono. Para que nos cuentes un poco, Juan, cómo vienen todas estas propuestas de activar en relación a todos los conflictos que hay con los transportes, ¿no? Que estamos viviendo las vecinas, los vecinos, en torno a diferentes cuestiones, no solamente el valor del pasaje, sino el mal funcionamiento de los transportes de colectivo. Bueno, sí, como decís, la verdad que esto ya llegó a un punto límite hace rato, ¿no? Creo que llegó a un punto límite, pero bueno, ahora ya como que se excedió del punto límite, entonces bueno, hay que hacer algo sí o sí porque ya es un abuso de todos lados. Es como que son tantos los frentes a cubrir que no damos abasto, básicamente. Uh-huh. Es un poco así. Bueno, les cuento un poquito cómo el grupo este nació en función de simplificar un poco esta cuestión de moverse a través del valle, que además de que es algo simple, porque es un valle que se extiende de norte a sur por una sola ruta, y realmente hay muchos vehículos dando vuelta. Y bueno, entonces un poco la idea del grupo fue esa, ¿no? Simplificar por toda esta cuestión que está sucediendo con los aumentos de los precios, con la frecuencia de los colectivos, que también no es poco eso, porque cada vez hay recorridos que tienen menos frecuencia. De hecho, en esta semana anularon algunos horarios también de entrada y salida de colegio, ¿viste? Tremendo. Sí. Más sumado a lo de la tarjeta TIN, que es gravísimo, estamos investigando si tienen la posibilidad de leer lo que es términos y condiciones de la tarjeta TIN. Es algo, parece que lo hizo el diablo directamente ese contrato. Uh-huh. Aparte, por otra cosa, es completamente ilegal porque a vos te hacen firmar la conformidad con los términos y condiciones una vez que compraste la tarjeta. Entonces, es muy raro, ¿no? Hay varios puntos ahí para investigar. Los invito a que entren en la página de la tarjeta TIN y lo lean, porque sí, es muy, hasta, no sé, te tiro una por arriba, te aclaran de que ellos pueden trabajar tu dinero, el dinero que vos cargas en la tarjeta. Y esto se conjuga con esta cuestión de que las acreditaciones de la tarjeta tardan a veces 24 horas o más. Entonces ya hay una cuestión de timba financiera prácticamente ahí. Claro. Sí, también hubo muchas situaciones en donde había una carga hecha en la tarjeta y no la reconocía, no la leía la máquina del colectivo, y bueno, pasajeros, claro, pasajeras, claro, que fueron bajados por los choferes, ¿no? El transporte. Claro, eso mismo, y por eso, y ahí entramos en el punto, ¿por qué el usuario tiene que hacerse cargo o responsable de una cuestión que primero que es impuesta por la empresa, porque nadie pidió que pongan una tarjeta TIN? Entonces estamos obligados a eso, no tenemos la posibilidad de pagar en efectivo, hay mucha gente mayor que no maneja tecnología también. Y de repente yo pienso esto, ¿qué pasa si a una piba, a un pibe lo bajan del bondi porque no se le acreditó la carga, aunque sí la haya hecho? Porque hay muchísima gente que le ha pasado, que cargó, no sé, 10 lucas, porque para colmo tenés que cargar esos montos, ¿no? Pasaje, digamos, en el término de una semana, mínimo. Claro, lo usás ese monto. Claro. Entonces vos pones, cargás 10 lucas y en 4 días no se te acredita. Y encima te bajan del colectivo. Sí. Si a esa persona le llega a suceder algo porque la bajaron del colectivo, ¿quién responde ante él? Claro. Uh-huh. ¿Y si es el último colectivo? ¿Cómo? ¿Y si es el último colectivo? también te quedas a pata. Si quedó volada. Digo, claro. Peor, se quedó volada. Claro, sí. Uh-huh. Totalmente. Aparte de ser una estafa, porque vos cuando depositás, no sé, 10 mil pesos, son X cantidad de viajes. Claro. Ellos aumentan. Y vos tenés 10 mil pesos que eran para 10 viajes y terminás. Devaluados. Terminás viajando 5. Uh-huh. Es decir, sí, no solo trabajan con tu plata, sino que te estafan. Sí, totalmente. Por eso hay una timba financiera atrás de eso. Y encima están laburando esa guita. Bueno, pero más allá de todo esto, lo positivo es que, bueno, se organizó este grupo hace 17 días hoy, cumplimos, y ya tenemos 1000 miembros. Uh-huh. El otro día hice una encuesta en el grupo y la verdad que nos daba en promedio 2 viajes por día se están haciendo a través del grupo, articulados por el grupo, ¿no? Uh-huh. Así que hay una buena respuesta. Estamos ahí con varios administradores organizando esta cuestión de que no manden cualquier cosa, que solamente sea ofrezco o busco viaje por todas las sierras. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, en un principio lo que sucedió con este grupo fue que empezaron las cuestiones lógicas y que se entienden totalmente de querer hacer descargos, ¿no? De contar sus historias personales con anécdotas que habían sucedido en el colectivo, esto que decías vos, Sol, de que bajaban gente y tal. Uh-huh. Entonces, bueno, yo con otros administradores más tomamos la decisión de decir, bueno, armemos un grupo de activismo para empezar a movernos y a tomar medidas en cuanto a lo que sean manifestaciones, juntadas de firmas, todo eso. Reclamos. Uh-huh. Bueno, sí. Entonces armamos el grupo de activismo para que se haga todo, o sea, hacemos toda la catarsis en ese grupo, las broncas, las puteadas, pero también activamos, y eso es lo importante. Uh-huh. Porque está funcionando realmente. Se desglosó en dos grupos y los dos están funcionando muy bien, con 15, 17 días de nacimiento, ¿no? De los grupos. Entonces ahora, bueno, lo primero que se activó fue esta carta que redactaron Mariana y Martín, sí, de ahí de Hornillos, dirigida hacia el director del ERCEP, bueno, un poco pidiendo explicaciones, comentando la situación, y bueno, y ahí estamos recopilando, juntando firmas para presentar el martes 26, nos vamos a concentrar en la Plaza Mitre de Villa Dolores. Están todas y todos convocados, quienes quieran ir, quienes no puedan ir, que se entiende totalmente por esto que hablamos de los viajes, está todo bien, pero lo que sí es indispensable es procurar la firma. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede llegar a acceder a esas planillas para la gente que quiera apoyar, digamos, esta causa? Hay en distintos puntos, por ejemplo, en Villa de las Rosas mañana va a estar Carmina al lado de la oficina de turismo. Sí. Y algunos artesanos más. Acá en Nono, en el Zoom, Ivana, la chica que trabaja en los baños públicos ahí en el Zoom, ella tiene una planilla también. Bien. Y después, bueno, en Las Rabonas está Mariela, también Sonia. Uh-huh. Y en Hornillos, la verdad que todavía no sé bien quién está, pero bueno, se puede averiguar, lo puedo averiguar. Bueno, también para la gente que tal vez se quiera sumar a este grupo, ¿cómo sería el acceso? Y para el grupo, yo lo que puedo hacer es mandarte el link, te mando el link y después lo comparten a través, perfecto, de la radio, lo pueden poner en el estado de la radio. Uh-huh. Y ahí ya la persona que quiera sumarse, cliquea ahí y entra directamente en el grupo. Perfecto. Uh-huh. Buenísimo. Hola Juan, ¿cómo andás, che? ¿Qué haces, Pancho? ¿Cómo va? Bien, ¿querés contar brevemente para quien no forma parte del grupo y no sabe cómo funciona, cómo es el mecanismo para ofrecer o aceptar un viaje a través de el grupo de WhatsApp? Bien, bueno, primero que nada, todo lo que es las pautas de convivencia del grupo están en la descripción del grupo y ahí hay un formato. Nosotros creamos un formato básico que es busco o ofrezco viaje desde hasta en tal horario, comparto gastos o no, eso se acuerda entre las partes, porque hay gente que nada, que no acepta que le compartan el gasto y hay gente que realmente lo necesita. Entonces eso es a voluntad y eso lo acuerdan entre las partes. Básicamente el formato ese. Después, dentro de la descripción del grupo hay dos planillas de tipo Excel. Hay una que es de viajes fijos, por ejemplo, de gente que va de Hornillos a Brochero, de lunes a jueves, de 9 de la mañana, sale, ¿no? Entonces esos viajes ya están fijados en esa planilla. Entonces, si vos tenés, vos laburás en ese horario y te coincide con alguno de los viajes, ya articulás con esa persona y te pones de acuerdo. Más, y después es día a día, ¿no? Es como tipo minuto a minuto. Hay mucha gente que dice, che, estoy ahora en Titiritero, en San Sebastián, voy hasta Los Pozos, si alguien pasa me levanta, ¿no? Perfecto. O estoy saliendo de Mina Clavero hacia Ambul. Bien. Uh-huh. Te hago la última de mi parte, Juan. El martes van a llevar las planillas con las firmas que vayan colectando a el ERCEP. La idea es juntarse a las 10 de la mañana, entiendo, contá bien en qué lugar, y de ahí ir. ¿Es necesario? ¿Están convocando a que sea con una movilización de muchas personas? ¿O va a ir un grupo a llevar las planillas y no hace falta que sean muchas las personas? ¿Sí hace falta que sean muchas las firmas? ¿Cómo es? Sí, o sea, lo indispensable sería tener muchas firmas. Después la idea inicial era hacer una concentración, una movilización, pero realmente mover mucha gente hasta Villa Dolores es bastante complejo. Uh-huh. Es bastante complicado, sobre todo un martes, 10 de la mañana. Así que vamos a ir unos pares ahí a poner la jeta y llevar las firmas, que es lo más importante, eso es lo que más peso tiene. Bueno, después, reiteremos los puntos donde están las planillas para que la gente se pueda acercar a firmar. Sí. Bueno, esto que te digo, en la escuela, a la salida de la escuela de las Rabonas, sí, podés encontrar a Mariana o a Martín ahí que están con las planillas, y si no es preguntar, siempre hay alguien que sabe, que conoce a alguien. Después acá en el Zoom de Nono está Ivana en los baños, que bien, es la chica que cuida los baños, que limpia los baños ahí. Está Noe también, que es docente de la primaria de Nono. Bien. Después está Mariela, que es artesana, que vive en las Rabonas. Bien. Está Sonia también, que es artesana en las Rabonas. En Villa de las Rosas, mañana sábado, entre las 3 y 4 de la tarde, va a estar Carmina al lado de la oficina de turismo. Perfecto. Juntando firmas. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, está así buenísimo. Que bueno, los, uh-huh, los invitamos a todas y a todos a que participen de esta movida. Se está armando algo grosso y esto es el principio nada más, porque, o sea, tenemos un montón de cartas en la manga que van a ir saliendo de a poco, ¿no? Porque ya nos estábamos precipitando en otras acciones, pero bueno, decidimos meter todas las fichas ahora en lo del martes y después van a venir otras cosas también, porque esto la verdad que no la tenemos que dejar pasar. Es como que todo lo que sucede, que nos tiran de la soga, nos van ajustando, nos van apretando y después capaz que nos aflojan un poquito y nos aliviamos, pero no, ya no. No, es que es un, o sea, nivel de abuso que, claro. Sí, son demasiados frentes a cubrir y tenemos que ir resolviéndolo nosotros, porque sobre todo porque no recibimos respuesta del Estado Nacional ni a palo, del Estado Provincial menos y ni siquiera del Estado Municipal. Entonces, estamos regalados. Entonces, bueno, si estamos regalados vamos a hacer las cosas de nuestra manera. Bueno, hay que juntarse y participar y accionar por los derechos, ¿no? Como consumidores. Totalmente. Bueno, Juan, ¿querés agregar alguna cosita más? No, solo eso, que uh-huh, tratemos de ser comprometidos, de comunicarnos también. Si bien esta cuestión de charlar en la calle y darse rosca, darse máquina, a veces puede ser pesado, pero también es importante buscarle una vuelta. La rosca está bien como para descomprimir, pero hay que buscarle una vuelta también y proponer soluciones y propuestas superadoras. Totalmente, sobre todo. Totalmente. Bueno, Juan, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Sol, Pancho, y ahí hay alguien más que no reconocí la Beto. Voz. Beto, sí, ahí me parecía. Bueno, dale, sí, nos un estamos cruzando. Para la audiencia. Un abrazo, dale, gracias. Que anden bien. Bueno, ahí conversábamos con Juan Pablo Raggio, vecino de Nono. Con este tema del transporte público de pasajeros, ¿no? Que se está volviendo imposible. En ese contexto, sale hoy publicado una nota que da cuenta que la FETAP, que es la federación que nuclea a los empresarios del transporte en Córdoba, está proponiendo un acuerdo para evitar el colapso del transporte interurbano en la provincia. La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Córdoba, FETAP, por su sigla en cordobés, propone un acuerdo integral entre empresas, trabajadores y el gobierno de la provincia para evitar el colapso del transporte interurbano. Hay un comunicado que han hecho público y en el que detallan que ante la crisis terminal por la que atraviesa el sistema de transporte interurbano provincial, la FETAP propuso hoy día la creación de una mesa de consenso entre las empresas del sector que reúna al Estado provincial, el sindicato AOITA, que es el sindicato de choferes y trabajadoras y trabajadores del transporte en Córdoba, y los empresarios del sector, o sea, la misma FETAP, a los fines de, en el marco de la declaración de una emergencia del transporte que ya realizó la unicameral, consensuar acciones que permitan sostener funcionando este sistema. Bueno, es una iniciativa de FETAP. Los empresarios van a buscar que les compensen, por ejemplo, los boletos sociales que lanzó el gobierno de la provincia. Sí. Bueno, además de que la provincia le va a pagar a los usuarios una parte, o con el boleto que vos te inscribís tenés un descuento, las empresas quieren que el resto lo pague el gobierno de la provincia. ¿No? Nunca van a querer perder un mango. Claro. Entre otros puntos que están pidiendo, ¿no? La iniciativa surge a raíz de la eliminación del subsidio nacional solamente para el interior del país. Recordemos que todavía el subsidio para las empresas de transporte interurbano en el AMBA se sostiene. Y que esto ha hecho que se profundice la crisis que viene soportando la actividad, no solamente ahora, sino desde hace varios años, y que se agravó con el último incremento de costos. Y escuche bien, ¿sabe cuánto ha caído la demanda? O sea, ¿cuánto menos se viaja en transporte interurbano en Córdoba? Uh-huh. Durante lo que va de este año se viaja un 30% menos. La gente está buscando alternativas. Y sí. Como la que contaba Juan acá. Y sí, que para caminar, sí. Dedo. Desde la FETAP, que es la Federación de Empresarios del Transporte, dicen, este fue el tiro de gracia frente al cuadro de alta gravedad para el sector. Empresas endeudadas, con importantes desequilibrios económicos financieros, fuerte caída de la demanda y la permanente suba de costos llevan a una situación terminal para la actividad. En materia de subsidios, la nación debería establecer igualdad de condiciones entre las empresas del interior y las del AMBA, dicen desde la Federación de Transporte. ¿Y qué piden? Quieren conformar esta mesa de trabajo junto con el sindicato de choferes, el gobierno de la provincia y ellos que son los empresarios. Quieren que se les compense a la demanda de pasajeros que necesiten movilidad para trabajar. Sí. O sea, que se les compense por el boleto obrero social. Claro. Quieren seguir cobrándolo. Pago total de los programas de gobierno y boletos sociales y compensación a la demanda. O sea, si les baja la cantidad de gente que viaja, que el gobierno les pague igual aunque la gente no viaje. Claro. Y yo tengo una pregunta. La mesa tiene tres patas y el usuario no tiene voz ni voto. El usuario está en esta. Defendamos nuestro derecho a un transporte público y accesible. Manifestamos por no al uso de latín, más frecuencia de servicios y que bajen las tarifas. Manifestamos en contra de los altos precios impuestos por Sarmiento Soxa. Este 26 de marzo a las 10 horas, concentramos en Plaza Mitre, Villa Dolores y movilización hasta ERCEP. Trae tu cartel y firma cartas para unirnos en defensa del derecho a una movilidad accesible para todos y todas. Este 26 de marzo, 10 horas, Villa Dolores.